capitán recorre la galaxia ya. De un suspiro lento sale a dar vueltas por allá. Su verdad fluyendo va, giro sin cesar. De a poco despiertan en el alma ganas de soñar. Sale el sol, disfruta su medicación. Mordisco suave le dará mareas de sabor. Disparar o mirar a dónde irá. Un delirio pronto le dará cosas que pensar. Declara a su favor. Del tiempo pasado siempre vuelve para estar con vos.